señor, deténgase, sus papeles, por favor. Caballero, se pasó una luz roja, creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar sus papeles, por favor. Oiga, gente de tránsito, dígame. Oiga, gente de tránsito, óigame bien, le escucho. Oiga, gente de tránsito, no se ponga pesado. Claro que no. No me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque soy influyente. Oiga, gente de tránsito, ¿qué? Oiga, gente de tránsito, ¿qué pasó? No le estoy diciendo. Oiga, gente de tránsito, le estoy escuchando. Que no me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque yo soy compadre de la comadre, de la hermana, de la esposa del gobernador. ¿Qué tal, Y también soy el cuñado del amigo, del novio, de la criada, de mi general. ¿Cuál general? Y ahora usted dirá, si quiere arriesgar, pues no vaya a ser que mañana sin changa usted pueda quedar. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Mire, yo solo trato de cumplir con mi deber. Así es que, lo siento. Mire, yo no quiero perjudicarlo, soy influyente. Y nosotros hacemos lo que queremos. Mire, se lo voy a volver a repetir para que se ubique muy bien. Porque soy compadre de la comadre, de la hermana, de la esposa del gobernador. Y también soy el cuñado del amigo, del novio, de la criada, de mi general. Y ahora usted dirá, si quiere arriesgar, pues no vaya a ser que mañana sin changa usted pueda quedar. O si quiere usted, vamos a arreglar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Y si no pago la multa, esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Y si no pago la multa.